Los hechos noticiosos más importantes necesitan ser analizados y no olvidados. Les invitamos a partir de este instante a escuchar la retransmisión del programa Lo que hay tras cada noticia, emitido esta mañana. Entre telones, lo que hay tras cada noticia en este día lunes 18 de octubre de 2021. Y los días lunes nos acompaña para conocer lo que hay tras cada noticia el presidente del Partido Comunista de Chile, diputado Guillermo Teller. Conversación junto al panel de programa de domingo a domingo de nuestra emisora. Pero ya se acaba de incorporar el diputado Guillermo Teller, presidente del Partido Comunista, que viene enmascarado. Qué bien que esté con su máscara, porque mire que yo ya sé lo que significa sacársela. Oiga, ¿cómo estuvo la actividad esa que de la cual viene saliendo? Con muchos pobladores lo vi, muchos, ¿eh? Mire, tuve que entrar aquí al auto porque afuera hay mucho ruido ambiente. Bueno, eran, no sé, un par de miles de pobladores de Comité Sin Casa, del Movimiento Unitario por Vivienda Digna y otros comités varios, que entre otras cosas están preparando una marcha hacia el Congreso Nacional para el 7 y 8 de este mes. Como yo fui el diputado que de alguna manera hizo la gestión para que sus dirigentes pudieran ir a la Comisión de Vivienda de la Cámara de Diputados, ellos me invitaron en esta oportunidad. Estuvo también acá el diputado Tomás Gil, que es diputado de este distrito. Entonces ellos conocen de la experiencia que yo tengo en trabajo con Sin Casa, y lo que están pidiendo es la colaboración, la cual desde luego nosotros entregamos. Imagínense, aquí estamos hablando de 600.000 familias allegadas, otras tantas, un millón más que viven en casas que están absolutamente deterioradas, unas cuantos miles más que viven en campamentos. Pero es un drama humano, efectivamente, para un sector muy grande de nuestra población, que lleva 12 años, 15 años, 20 años incluso algunos, esperando que le den un subsidio o conseguir un terreno donde construir. Entonces acá lo que nosotros hemos, desde luego, entregado la colaboración y la vamos a seguir entregando, pero lo que le hemos dicho, y ellos mismos están conscientes, es que lo fundamental es la organización de los Sin Casa y la lucha que den. De la manera que saben darlo, no sé, pues manifestándose en las calles, en las plazas, yendo al Ministerio de Vivienda, a las Seremis de Vivienda, presionando a los alcaldes para que traten de conseguir terreno, etcétera, porque hoy día el drama es que las pobladoras y pobladores, o sea, los comités de vivienda, son los que tienen que conseguir los sitios, y en todas estas comunas pericentrales un sitio vale un ojo de la cara, y el serbio paga 3 UF la hectárea, o sea, el metro, y resulta el metro cuadrado, y resulta que los precios fluctúan entre los 12, 14 UF la hectárea. Además están subiendo los terrenos, y cada vez es más el negociado que están haciendo las inmobiliarias. Entonces, lo que yo les propuse aquí, y que lo acogieron en cierto modo, es que como está la convención constitucional y está abierto la posibilidad de la participación ciudadana a través de 15 o 18 mil firmas, no tengo bien clara la suma, pero si todos los Sin Casa aquí en la región metropolitana de Chile, porque esto abarca todo Chile, empiezan a juntar firmas y juntan esas 18 firmas y dicen: nosotros lo que exigimos es que quede la convención, o sea, la nueva constitución, que la vivienda digna es un derecho humano y que es el Estado el que debe proveer los terrenos para que se garantice la construcción de estas viviendas. Si eso llega a la convención constitucional, la convención tiene la obligación de votarlo, y con toda seguridad eso se aprueba y pasa a la constitución. Así que eso significa también participación ciudadana. Bueno, estaba aquí el diputado Tomás Gil, estaba también nuestra compañera Iracy Hasler, alcaldesa de Santiago, que muy querida por la labor que hizo también, que ha hecho con pobladores. Esa fue la actividad hoy día, y como digo, ellos tienen una marcha a Santiago, 7, 8 o 9, creo. A Valparaíso. A Valparaíso, y ya estaremos para recibirlo. Correcto. Como miembro de la Comisión de Vivienda tengo esa obligación, diría yo. Correcto. Hay como 500.000 viviendas que faltan según las últimas cifras, diputado, ¿no? Claro, 500.000 viviendas aproximadamente, entre 500.000 y 600.000. Además que se van a encarecer. El otro día escuché a los miembros de la Cámara de la Construcción, y que un especialista nombrado por ellos decía que con este proyecto de ley, la ley corta que está proponiendo Piñera, y que de alguna manera elimine la franquicia del impuesto para los DLF2, con eso, eso se va a traspasar directamente al precio de la vivienda al consumidor, no a las empresas. Y van a subir la vivienda, dice, sí, pero así va a ser, dice, porque va a subir en un 12% la vivienda. Yo pensaba que era lo contrario, pero dicen que no, que se desfavorece, porque ese subsidio favorecía a la persona que compra la vivienda. El tema de la vivienda, como todos sabemos, es bastante importante y serio para mucha gente. Mucha gente no tiene dónde diablo vivir y tiene que andar. Primero, los que pueden arrendar, y parte importante del salario que logran obtener se va en eso. Pero además hay una cantidad de leyes que son históricas, que favorecían a los sin casa, y que el Estado hacía asumida como responsabilidad. Eso todo se terminó. No existen leyes hoy día que diga qué pasa con los sitios de heriazo, los sitios del Estado, los terrenos del Estado. El Estado tiene mucho terreno. ¿Cómo se va logrando eso? ¿Es posible? Bueno, mire, en mi desempeño como diputado, lo máximo que hemos logrado es que el ejército venda o acepte vender a los comités de casa terreno al precio que paga el serbio, es decir, a 3 UF. Y eso que es un terreno del Estado, de todos los chilenos, pero hay que comprarlo. Porque hasta ahora el ejército, y lo sigue haciendo, hace pingue el negocio inmobiliario con esto, ¿no? Con sus terrenos. Pero tiene muchos terrenos el ejército y otras instituciones del Estado también. Que uno va a las comunas, ahí están terrenos abandonados, que muchos años que dicen que está destinado para tal cosa, pero lo que aprieta el zapato es el tema de la vivienda, de la gente que quiere vivir además en sus comunas, pero que los mandan fuera de Santiago, ¿no? Fuera de Santiago. El otro día yo, por ejemplo, estuve en Colina, 1500 familias que son de diversas comunas de Santiago, para un proyecto que tenía que iniciarse el trabajo ahora. Se encontraron unos restos de la cultura Bato. Bueno, eso paraliza la construcción. ¿Y qué pasa con las 1500 familias? Nadie les dice nada, porque dicen, no sabemos cuánto tiempo va a durar esto. Nadie les dice nada. Y lo que estamos tratando es que por lo menos le contesten, así que van a ir al Parlamento, a la Comisión de Vivienda, que pedimos que también estuviera el Ministro de Vivienda y la Ministra de las Culturas, y que también estuviera el Director de museos, porque tienen que darle una respuesta, porque si no, ¿hasta cuándo van a estar esperando? Y hay gente que lleva 20 años, 15 años esperando. Es un tema muy, muy, muy complicado. Y así, en todas las comunas nos encontramos con problemas como este. El ejército tiene muchos terrenos, y estos días nos enteramos, entre paréntesis, diputado, de situaciones que son realmente que no tienen mucha explicación. Es decir, que el ejército tiene derechos de agua que son de propiedad del ejército y que las arriendan a grandes empresas para el usufructo o para el cultivo de las cosas que ellos quieran cultivar. Bueno, eso yo no lo sabía, ¿no? Sí, salió un reportaje. Un reportaje. Entonces, yo digo, ¿cómo no se le va a poder meter mano a ese tipo de cosas? Porque eso no son situaciones estratégicas, no tiene nada que ver con... O sea, se puede. Yo creo que, bueno, con el tema del agua, los derechos de agua van a tener que... Eso va a tener que cambiar totalmente y establecerse el agua como... O sea, el derecho humano al agua como un bien universal. Eso tiene que cambiar absolutamente. No se puede seguir haciendo negocios de este tipo con los derechos de agua. Porque eso es lo que pasa. Alguien tiene un derecho de agua, va al banco y pide un crédito a cuenta de ese derecho de agua, mientras otros no tienen agua. No, eso no se puede seguir haciendo. Y yo le quiero decir, yo también presenté una ley, un proyecto de ley, en que se le elevaban los impuestos, porque los sitios Eriazo por lo general no pagan impuestos. Entonces propusimos un impuesto al no uso del suelo. Entonces, que lleva 20 años, 50 años, 80 años, y nadie los usa, y los dueños no hacen nada, no construyen, no hacen nada. Entonces, la propuesta es que se les cobrara impuestos o que los vendieran al Estado para construir vivienda social. Fue rechazada en la comisión en primera instancia y seguramente no se va a reponer porque tiene una mayoría ahí, muchos de los que son grandes lobistas de las empresas, ¿no es cierto? Entonces, claro, no les gustó nada esto. Dice, pero ¿cómo? Esto es una expropiación. No era expropiación, era cobrarle impuestos, y que si no quieren construir, no están dispuestos, entonces, bueno, que vendan. Nadie se los quería expropiar, sino que obligarlos a vender para que ese suelo pueda ser usado por aquellos que más lo necesitan. Pero yo espero que para eso elijamos muchos parlamentarios y parlamentarias, tanto diputados como senadores, para que podamos cambiar algunas cosas de esto. Patricio. Sí, bueno, yo estaba comentando, diputado, resultados de la encuesta que publicó el Mercurio, que incluso anticipa la posibilidad de que Apruebo Dignidad obtenga 3 de los 5 cargos de senadores en la región metropolitana, entre los cuales, por supuesto, está usted mismo. Me pareció muy interesante esa encuesta. Es el estudio del panel ciudadano de la Universidad del Desarrollo, me lo acaban de enviar. Sondeo estima que Apruebo Dignidad podría conseguir 3 escaños en la senatorial de la región metropolitana. Ahora, yo creo que hay que tomarlo con cuidado, pero igual, no sé cómo estará el estudio, ¿no? Hay que leerlo, ¿no? Sí, había salido otra encuesta en el Mercurio que decía que la derecha elegía 2, y otra encuesta que dicen que estaría peleando un tercero la derecha. Claro, salió una también. Esa a mí me pareció insólito, porque la derecha está muy a maltraer. Ahora, que Apruebo Dignidad pueda elegir 3, sí, no me extraña, porque la verdad es que Apruebo Dignidad va hacia arriba la encuesta. Ahora, ¿quiénes van a ser los electos? No sé. Pero yo no me confiaría tanto. Es decir, claro, es una buena estimación, es un aliciente, es decir, van a elegir 3, que podría estar uno, no, tampoco es seguro. Y lo único que digo, hay que trabajar para lograr. Ojalá que tengamos 3 como Apruebo Dignidad y que al menos uno sea nuestro, ¿no? Pero no, se requiere mucho trabajo todavía, mucha dedicación, mucho esfuerzo para lograrlo. Así es. Tú estabas haciendo una consulta, Patricio, yo me metí en el medio de con la información, ¿no? Perdón, no te entendí. No, es que tú metiste la pregunta de la encuesta. ¿Tenía una segunda pata respecto a eso? No, digamos, la encuesta además detallada, ¿no? Basado en el porcentaje mayor de votos de gente que se inclina por la Prodignidad, detallaba que los posibles electos deberían ser Karina Oliva, Guillermo Tellier y Claudia Pascual. Pero cual, por cierto, nos alegraríamos infinitamente si eso fuera así. Eso no es tan cierto, porque después dice que Karina Oliva nos estaría arrastrando a todo el resto, pero si Karina Oliva arrastra, entonces saldría ella en primer lugar y en segundo lugar el que la acompaña en la lista, y en tercero podríamos elegir nosotros. Nosotros creemos que nosotros vamos a elegir uno bien, pero como digo, hay que desplegar mucho más trabajo. Es que las encuestas son engañosas, pues ya a veces tratan también un poquito de desvirtuar la realidad, puede ser para que nos confiemos. No hay que confiarse, hay que seguir adelante. Esto es una foto del minuto, y la campaña en la línea recta está recién empezando. Así es, efectivamente. Bueno, estamos ¿hacia dónde se dirige ahora diputado, que es un candidato a senador? Mire, tengo una un almuerzo. ¿Alguien no, no, me sopló? Ah, ¿no? No, a Cerro Navia teníamos una, estaba direccionado hacia Cerro Navia en este momento, pero no, no he escuchado que haya almuerzo. Igual tendré que almorzar en alguna parte. No, había un almuerzo por ahí por San Miguel, me decían. No, eso fue ayer. Ah, fue ayer. Ah, con razón. Ese fue ayer, que también pude pasar de pasadita porque estoy también a dieta, así que no almuerzo. Sí, era un almuerzo que tenía el candidato Luis Lobos, pero ayer logró eso fue que fuimos a Talagante, donde estuvimos con Marisela Santibáñez en la proclamación de mi candidatura que la hizo ella. Excelente proclamación, un banderazo en la plaza de Talagante. Yo le recordé a ella, los talagantinos, que la dirección del partido muchas veces en clandestinidad iba a Talagante, encabezado por nuestra compañera Gladys Marín, ¿no? Y bueno, saludé al que pudiera ser algún familiar o alguno de que fuera el dueño de esa casa, porque también arriesgaban su vida al prestar la casa. Y después fuimos a un conversatorio sobre seguridad pública a San Bernardo con concejales y con dirigentes sociales, que tuvimos que de alguna manera explicar cuál era nuestro proyecto sobre seguridad pública. Y de ahí fuimos a una radio en que hubo una larga entrevista que me sorprendió, en Lo Herrera, una radio muy chiquitita que está dentro de un container, pero que tiene un alcance en toda esa zona rural, en todo alcance, a todos los ámbitos, es muy escuchada, y fue una entrevista de una hora que para mí fue muy entretenida. No me di ni cuenta cómo pasó el tiempo. Algo estuve escuchando ya, pero eso fue lo de ayer. Y ahora estaba esta actividad, como dije, Cerro Navia, y después no sé qué es lo que nos dispara la vida. Yo espero que me dejen descansar un poco hoy en la tarde. Oiga, porque pucha que es grande la región metropolitana. Es grande, ¿no? Es grande, grande. Y lo que usted decía el otro día, y pucha que es difícil movilizarse en ella. Claro. No solo grande. Afortunadamente ayer no había tanto taco para Talagante. Yo pensaba que iba a ir más por la hora que era, ¿no? Que partimos para allá como a las 2. Pero no había tanto taco. No había tanto taco. Diputado, antes que cuando fui a Recoleta, que estuve también en una actividad ahí en una población en Recoleta, otro conversatorio sobre diversos temas, y la vuelta, oiga, pero fue, el taco era impresionante, nos demoramos como 1:50 en llegar al centro de Santiago, y así caleteando, porque por la carretera no había carro. Oiga, a propósito de Recoleta, usted ayer estuvo, los medios de comunicación pusieron hechos, trataron de juntar peras con manzana, pero lo pusieron nomás, pues son ellos los dueños de los medios de comunicación. El tema de Recoleta, supuestamente lo que la Contraloría habría objetado a Recoleta o a la Corporación Cultural, y usted hizo algunas declaraciones al respecto. ¿Nos puede contar un poco de eso? Bueno, no, yo estuve ayer en lo que fui yo ahí a Bellas Artes, que a lo mejor ni salió eso porque lo juntaron con el tema de Recoleta, a proclamar a los candidatos a CORE de Chile Digno, que vamos ahí en lista con el Partido de Igualdad, que estaba ahí Daniel Jadue, y por cierto que la pregunta de los periodistas era, bueno, ¿qué pasa con este dictamen de la Contraloría? Bueno, yo creo que fue muy buena la respuesta de Daniel Jadue, quien dijo, bueno, muchas veces nos han llegado informes de esto de Contraloría, en que tenemos que rectificar cifras, completar balance, ordenamiento, y siempre hemos respondido bien y a tiempo. O sea, no creo, dijo, que esta sea la oportunidad de que no podamos responder. Y en cuanto a lo otro, que dicen que de nuevo la Contraloría habría pedido que el Ministerio Público de alguna manera le siguiera el juicio a Jadue por lo de la luminaria, él dijo, pero si ese juicio hace tiempo que se está dando, no hay ni una sola prueba respecto de nada, ¿no? Y dijo, y nosotros le vamos a hacer contrajuicio y le vamos a ganar, porque esta es una no hay por dónde. Y en cuanto a la corporación cultural, claro, un periodista me preguntó, mire, ahí está su hijo, ¿qué dice usted respecto a este problema? Bueno, lo primero y claro es que, ¿por qué dice que la corporación no ha dado cuenta como, no sé, como de 10 mil millones de pesos? Como de 10 años, ¿no? De 10 años, pero resulta que la mayor parte, el 90% de todas esas plata, o el 70, 80%, son cuentas que no dieron, la que no dio la corporación con los alcaldes anteriores a Jadwe. La Sol y Sol no sé cuánto y otro apellido Castro parece. Y que nunca han dado cuenta y que no dejaron ni un papel para poder dar cuenta. Entonces, lo que me explicaban a mí es que esto está en trámite para declararlo una deuda incobrable, o porque no es imposible recuperar esos documentos de la anterior administración de la municipal. Eso lo heredó Daniel Jadwe. Y lo otro que también yo pregunté, conversé, no, es que son cuentas que no, o que estaban por darse, y que la Contraloría lo sabe perfectamente porque se les comunicó, y vamos a responder a eso. Se está respondiendo, están todos los papeles en regla, y si hay alguien, bueno, tendrá que verse el proceso administrativo. Y en cuanto a mi hijo, bueno, yo puedo decir que primero dije yo, por favor, jamás he pedido yo trabajo para Pablo en ese municipio, como no lo he hecho con ningún familiar, ni siquiera con compañeros de partido, salvo cuando oficialmente los piden, ¿no? Y no soy yo el que los nombra, los nombres partidos. Entonces, para que quede claro esto, yo no, jamás, nunca he pedido un cargo, eso, porque yo en eso plena transparencia, ¿no? Y Pablo se lo ha ganado porque él es un gestor cultural, es un actor que tiene estudios y que tenía y tiene un programa de teatro popular que le gustó mucho ahí a Jadwe, ¿eh? Y que ha tenido mucho éxito en la comuna varios años, y a raíz de ese trabajo, bueno, le ofrecieron este cargo y él lo subió. Lo que él ha estado haciendo es ordenando la corporación con todo su equipo que está ahora, es lo que yo entiendo. Bueno, y Pablo está tranquilo, él sabe que tiene que responderle a la Contraloría, no tiene nada contra la Contraloría, que tienen que responderle, y están trabajando en eso asiduamente. Y además dice, bueno, pero que fue la corporación la que recibió los primeros 50 millones que entregó la empresa esa de las luminarias. Bueno, Pablo no estaba en ese momento, y él, a él le correspondió después, como se dice, lo que dijo Daniel Jadwe también fue legalizar esa especie de esa donación, y hacerla de acuerdo a la ley como donación, con acuerdo con el Ministerio de la Cultura, y todo eso está absolutamente, o sea, no hay que buscar ahí las cuatro patas al gato. Lo que se ha querido hacer con esto es emparejar la cancha, porque se han estado sacando los trapitos al sol. Sichel, han tratado Sichel de alguna manera complicar a la candidata de la Democracia Cristiana, y también apareció Cast muy complicado porque también tiene negocios en paraísos fiscales, y también para empatar con el señor presidente de la República. Otras veces lo han hecho con nosotros, ¿eh? Y han sacado por la prensa, y jamás nunca han podido nunca comprobar nada, y después todo queda en nada. Lo malo es que después no piden ni disculpas. No, pues quedó, o sea, lo tiraron para ensuciar que algo queda cuando esto se repite, y después cuando se aclara todo y que no era así y que las acusaciones eran falsas, nadie dice nada, ¿no? Pero ese es el caso. Yo desde luego pongo la mano al fuego por mi hijo Pablo, que lo conozco y sé que es una persona muy proba, que no lo va a hacer. Incluso muchos decían que él ganaba un gran sueldo. Bueno, por favor, miren la página de transparencia de la municipalidad y se van a dar cuenta que también esas son puras invenciones y mentiras. Pero es eso, yo claro, no dije todo esto ayer, aquí agrego algunas cosas, pero algo dije ayer, y me da la impresión que entendieron los periodistas, que se dieron cuenta que por ahí no era el camino, ¿no? No era el camino. Perfecto. Bueno, diputado, le agradecemos, pues, que nos haya, bueno, por lo menos dejado un ratito para conversar, porque hemos tenido un interesante programa. Estuvo Daniel Núñez en la primera parte, interesante entrevista con los temas que él maneja muy bien, y sobre todo con su campaña senatorial. Y fue, él bueno, está en el corazón del problema, ya, pues ya está domingo. Sí, exactamente, ¿ah? Exactamente. Así que, bueno, y ahí vamos a la semana que viene, ojalá podamos tener un espacio más tranquilo para poder conversar. No, yo ojalá tenga más actividades como esta hoy día, prefiero. Pero fíjate, ponerle en otro horario. Y me entenderán las auditoras y auditoras que yo no pongo los horarios, pero los ponen la gente, si llamando al pueblo. ¿Ah? Está bien. Ya, bueno, pues. Ya, pues, diputado, que esté muy bien y que ya siga conociendo lo que pasa en la región metropolitana, que me imagino que los conoce, pero ahora los está mirando directamente en cada una de las comunas, ¿no? Así es, pero son similares a lo que yo conocía en mi distrito, pero amplificado. Todas las comunas de la periferia y de fuera del radio urbano, no, todas están muy complicadas con el transporte, con el agua, con el alcantarillado, el tema de la vivienda, la violencia contra las mujeres, no, hay una cantidad, la educación, la delincuencia, el narcotráfico. Mire, he estado sacando una foto gigantesca de estos problemas, así que hay muchísimo que hacer hacia adelante, muchísimo que hacer como gobierno y muchísimo que hacer con el Parlamento. Espero que podamos seguirlo haciendo. Bueno, agradecemos, diputado Guillermo Teller. Agradezco también a Patricio Palma, que nos hemos batido hoy día con el micrófono en ristre para sacar este programa adelante. Así que le agradecemos a ambos. Yo, muy bien. Particular, que estén muy bien, ¿no? Todo. Muy bien, bueno. Aquí, este programa de domingo a domingo sin restricción. Próximo domingo, Patricio, en este mismo horario. De todas maneras. Otro programa. Muy bien, dejemos hasta aquí este paso en Entre Telones, lo que hay tras cada noticia. La invitación, por supuesto, es a continuar en la compañía de Radio Nuevo Mundo. Hasta pronto. Fue la repetición del programa Lo que hay tras cada noticia, realizado esta mañana en Nuevo Mundo. Solo la verdad.